Virginia, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, muy buenos días, Pablo. Buen día a toda la audiencia. Como vos decías, así comenzamos el día de hoy. Con las inscripciones. Así es, las inscripciones desde hoy hasta el 25 de septiembre. La modalidad va a ser así, o sea, todo online, por supuesto, por todos estos momentos que estamos pasando. Así que bueno, de hoy al 25 de septiembre vamos a estar recibiendo los videos de toda la gente que se quiera inscribir, que nos quiera mandar su video, un minuto de tu talento. Perfecto. Así sería el hashtag. Y bueno, en los últimos días de septiembre se van a estar evaluando, el jurado va a estar evaluando cada uno y va a seleccionar a los semifinalistas, que en octubre va a ser la semifinal, todavía sin fecha, porque bueno, todo depende de cuánto se reciban, de la evaluación y todo eso. Y en noviembre, si Dios quiere, tenemos pensado la final. Así, una actividad por mes, como para no tampoco aglomerar ni cantidad de gente, ni cantidad de actividades, que esto tenga su tiempo y que se pueda evaluar bien. Siempre hemos tenido, gracias a Dios, siempre hemos tenido muchos inscriptos, así que bueno, estamos esperando a partir de hoy el minuto del talento. En este año también es diferente porque va a ser solamente en canto y ejecución musical. Perfecto, y sí, por el tema, tiene que ver mucho con el tema del contexto, ¿no, Sonia? De la pandemia. Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, agradecemos a, por supuesto, a nuestro intendente Alfredo Francolini, al secretario de Desarrollo Social Amadeo, porque bueno, entre todos se ha tomado la determinación de continuar con este programa, que no se pierda este programa municipal, que brinda posibilidades a toda esa gente que quiere mostrar lo que le gusta hacer o lo que sabe, de repente que lo, ese artista que tenemos por ahí escondido. Entonces, bueno, dar a conocer y que Concordia descubra nuevos artistas. La verdad que siempre fue una oportunidad y hoy en día, por ejemplo, hace muy poquito, el primer ganador de la búsqueda de talentos, que fue por el 2014, Santiago Borda, estuvo en América, en el programa muy conocido de música tropical, popular, tropical, exactamente. Y ya anteriormente también había estado Ángel Molina, que también fue, casualidad que los dos fueron ganadores del año 2014 de la búsqueda de talento. Así que bueno, nosotros muy orgullosos, porque tratar de apoyarlo siempre, por supuesto, y no es fácil esta carrera. Así que bueno, le deseamos a los dos lo mejor, porque Ángel también está por dentro de poquito largar su primer disco. Así que bueno, la verdad que todo es un sacrificio, pero bueno, nosotros desde donde podemos siempre estamos ahí apoyando. Sonia, igualmente hay que decir que este concurso, este trabajo que hacen ustedes, venía con un crecimiento impresionante año tras año, y este seguramente iba a ser igual, lamentablemente está atravesado, pero es así, ustedes siguen un análisis con la gente que se anota y va creciendo año a año. Sí, nosotros, o sea, siempre se acompaña en un trayecto a todo aquel artista. Y por ejemplo, bueno, lamentablemente, como decimos, esta pandemia no pudo dar mucho a conocer los ganadores del año pasado, por ejemplo. Pero bueno, dentro de hoy, en estos días ya va a salir también el video de una de las ganadoras de talento, invitando a toda la gente a que se inscriba y todo eso, que es Winnie Larrigui, que la verdad que es una gran artista, es muy jovencita, tiene mucho todavía por delante, así que ya la van a ir conociendo de a poquito a todos. También una niña que es en la categoría infantil, también Camila que Rodríguez, que ganó también, tienen una voz increíble. Lo que pasa que bueno, lamentablemente este año no pudimos ni siquiera comenzar con la parte de la academia, por todo esto, ¿no es cierto? Pero bueno, ya van a tener, si Dios quiere, la oportunidad cuando todo esto pase. De retomar todo esto, lo que es la parte de la escuela, que es la parte de la Academia de Talentos, y dar a conocerlos en la ciudad, que estén en todos los eventos que la municipalidad siempre propone. Seguro. En este caso puntual, Sonia, ¿se apela a algún parámetro de edades? Nosotros tenemos tres categorías. De 6 a 12, categoría infantil. De 13 a 17, categoría juvenil. Y de 18 en adelante, mayores. Con respecto a esto de un minuto, Sonia, igualmente tienen que tener formato. Yo, por si están escuchando el programa, porque la verdad que es bastante amplio el parámetro de tiempo para inscribirse hasta el 25, pero tienen que tener algunos conceptos o recomendamos que se comuniquen con ustedes. Mira, la idea es no tener en cuenta la parte técnica. Ahí está. ¿Sí? Se pueden grabar así, muy sencillo, con su celular, en su casa, en su pieza, en algún rinconcito de su hogar, también cuidando de que no salgan ni nada por el estilo, porque por ahí el pensamiento era otro al comienzo de año, pero bueno, hoy en día lo pueden hacer en cualquier rinconcito de su hogar. Perfecto. Así que... con su celular, tranquilo, no vamos a tener en cuenta toda esa parte técnica, simplemente la voz y lo que nos quieran transmitir, ¿sí? Esto es totalmente amateur, también eso hay que destacarlo, y así que bueno, por eso, no hay problema por la parte técnica, se va a evaluar solamente un minuto en esta instancia y después ya en semifinales y finales con un tema completo, por supuesto. Perfecto. Sonia, te pregunto, ¿dónde tienen que mandar el material? ¿Hoy hay una dirección de correo, redes sociales? Sí. ¿Cómo están manejando eso? Sí, sí, lo pueden mandar al correo tallerescultureles@hotmail.com. Arroba gmail.com. Ahí está, perfecto. O al WhatsApp 3454-04-8322. Ahí está, ahí está. Entonces, a partir de hoy hasta el 25, ahí explicó todo Sonia con respecto a los tres niveles que tenemos en parámetros de edades y el tiempo hasta el 25. Bueno, programa que siempre tiene su fiesta en lo que es la costanera, que si esto cambiaría podríamos llegar a tenerlo, pero es muy difícil, Sonia, ¿no? Me imagino que de alguna manera lamentás este contexto, que es más allá de nosotros, por lo que se vivía en la costanera también, ¿o no? Sí, por supuesto, todos los eventos. Nosotros a esta altura del año ya hubiésemos hecho muchísimos eventos desde nuestra área. Tenemos durante el año, tenemos hasta más de 30 eventos realizados por el área nuestra, pero sí, la verdad que se extraña y se lamenta todo ese contexto social que uno siempre ha tenido. Uh-huh. Pero acá lo importante hoy en día es seguir cuidándose. Para que esto no trascienda, que esto, a ver, tratar de bajar un poco la cantidad de contagios y todo, por favor, seguir cuidándonos y cuidando al otro. Ese es el mensaje. Sonia, mirá que yo me voy a anotar, voy a mandar un video de un minuto, capaz con un tango, me anime con un tango o algún rock and roll. Qué lindo. Sonia, como siempre es un gustazo tenerte en el programa, te mando un beso grande y bueno, nos mantenemos en contacto ante cualquier información. Bueno, muchísimas gracias por difundir. Así que bueno, los esperamos a todos, repetimos, que se inscriban y que nos manden un minuto de tu talento. Perfecto, ahí está. Qué linda charla, Sonia Albornoz. Bueno, es una amiga del programa y la verdad que lleva adelante esto con un éxito extraordinario. Lamentablemente, y hay que decirlo, este contexto ha cambiado, pero no se frenaron. Siguen y buscan y saben que... En este contexto de aislamiento, estar en tu casa, pueden surgir cosas extraordinarias. Me parece muy, muy bueno que Sonia no haya frenado con esto, que haya continuado, que le haya buscado la vuelta y que aparte de esto, te lo digo yo, va a tener resultados muy positivos. Así que ahí está Sonia Albornoz, como siempre es un gustazo tenerla. Nos vamos